Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Aquí comienza Disco Lunar con Ananías. Bienvenidos nuevamente a Disco Lunar. Nos puedes oír en los diales 107.4 norte de Tenerife y este de La Palma, Santa Cruz de 107.0 Santa Cruz de Tenerife y zona metropolitana, 103.1 La Laguna y zona metropolitana, 96.5 sur de Tenerife y La Gomera, 93.4 Valle de Güímar y sureste de Tenerife, 96.1 Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro, y para todo el mundo por internet www.itidenradio.net. Les saluda Ananías desde yo mismo a la voz y en la parte técnica Héctor Martín. Este programa intenta transmitir tanto música como textos, poniendo un disco completo o casi completo, en tiempos de parcialidades, de medias verdades y medias mentiras, de fragmentos y desgarros. El disco lunar, que siempre ha estado ahí para mirarnos, se transforma en disco de vinilo. Este programa es un programa musical cargado de conceptos emocionales. Hoy pondremos un disco de Henrys Gabriel Salvador, nacido en La Cayena, capital de la Guayana Francesa, el 18 de julio de 1917 y muerto en París el 13 de febrero de 2008, o sea, el año pasado. Fue un cantante y guitarrista francés de música popular y jazz desde los años 30 y era bastante conocido. Tuvo grandes éxitos como Siracusa, Una chanson d'eau y otras canciones que llegaron a ser casi himnos de la música popular francesa. Se dice que fue el primer cantante francés de rock and roll en 1956 y uno de los iniciadores de la bossa nova brasileña. Llegó a cantar en 1935 de acompañante de Django Reinhardt, ese grandísimo guitarrista de música gitana, música manouche francesa. Estuvo tocando y haciendo discos ininterrumpidamente hasta que su carrera sufrió un eclipse en los años 80 y 90, dejando de tocar, y en el 2000 regresó al primer plano de la actualidad con el disco que vamos a poner, que se llama Chambre à Verbi, o sea, habitación con vista, ya octogenario, siendo un disco buenísimo, como descubrirán, lleno de sensualidad y lleno de belleza musical. Por último, sacó un disco llamado Reverencia en el 2006, muriendo tristemente 2 años después, con 91 años. El lugar donde nació, La Cayena, la capital de la Guayana Francesa, es un lugar llenísimo de músicas, ya que limita con Brasil. Está lleno de antiguos afroamericanos y tiene la influencia francesa por ser un país perteneciente a Francia y de la Unión Europea. Una de esas zonas llamadas ultraperiféricas que se encuentra en los billetes de euro al lado de las Islas Canarias. Se encuentra en el extremo este del continente sudamericano, también limitando, aparte de con Brasil, con la República de Surinam, que en su momento fue holandesa, y cerca también de la otra Guyana, que era inglesa pero que ahora es independiente, y Venezuela. Los fondos que vamos a poner hoy son temas de nada menos que dos violinistas excelentes. Uno que es Stephen Grappelli, que también tocó el violín con Django Reinhardt, y otro es el grandísimo violinista clásico Yehudi Menuhin, tocando juntos. Hay un momento en que te encuentras por primera vez cara a cara con tu inevitable final. Lo ves reflejado agriamente en alguna parte. Descubres que no hay por ello ningún tipo de exclusividad ni de especial definición para cada cual, que estamos sin excepción alguna a un paso de la nada o de otro mundo si prefieren los creyentes, pero nunca de este. La vida es lo único que se mantiene, pero tampoco es eterna. Por eso seremos de nuevo tierra o ceniza sin otro nombre, de nuevo piedras, de nuevo árboles y plantas, de nuevo humanos y por último de nuevo polvo de estrellas deambulando por un universo tal vez infinito. Desde esa perspectiva, los otros y uno mismo, por ser tan poco importantes, nos volvemos paradójicamente lo más importante. y también cada árbol, cada animal, y por supuesto, cada amanecer, cada atardecer, cada luna y cada caricia. Y se lima lo sobrante para que, como decía el maestro Antonio Machado, nos marchemos desnudos como los hijos de la mar. Y ahora la primera canción del disco Chambre à Berbis se titula Jardin d'hiver, o sea, Jardín de invierno. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre. Nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cohère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre. Nul ne peut nous entendre. Dans mon jardin d'hiver. Uno de los primeros códigos de conducta universal conocido, donde aparece el no matarás, es el mosaico, o sea, el de Moisés. El inmediatamente anterior, más parecido, que es el de Hammurabi, no recogía este precepto ni tampoco era universal. El escritor Albert Cohen comentaba que su madre le decía que Moisés inventó aquello de que el decálogo, o sea, los 10 mandamientos famosos, provenían de la divinidad suprema, porque si no le hubiese dado esa importancia, la gente no lo hubiese tomado en cuenta. El no matarás no es relativo, no es no matarás salvo. Y ahora Chambre à Berbis, que le da título al disco Habitación con vistas, de Henry Salvador. C'est un ailleurs, Curiosamente, las religiones monoteístas llamadas del libro, que es precisamente donde aparece el decálogo, nunca han dejado de relativizar este mandamiento, y sus defensas de la vida siempre han sido más abstractas que concretas, lo que ha hecho que en los países religiosos la pena capital no haya desaparecido. El Vaticano, el único estado absolutamente católico, mantuvo la pena capital hasta 1971, aunque por suerte nunca la llegó a practicar en el siglo XX. Fue Pablo VI quien la derogó al sentirse acosado por ser criticado de hipócrita cuando censuraba las ejecuciones en España y en la extinta Unión Soviética. Aún hoy, los cristianos fundamentalistas relativizan el mandamiento del no matarás, diciendo que lo que realmente decía el verbo hebreo original, que es razaj, era no asesinarás, y que ejecutar por ello no es asesinar, pero que se lo pregunten a la víctima, que incluso con la humana, entre comillas, inyección letal, siente, como se ha demostrado, la angustia macabra de la paralización de su cuerpo sufriendo un pánico espantoso que hace que deje todo lleno de posiciones. En los países islámicos, que yo sepa, solo la han derogado hace un año en Turquía. En esos países, además, la apostasía, el adulterio y la homosexualidad pueden ser condenados a muerte, y la infancia y la demencia no lo evita. Sin embargo, las embarazadas, como hace poco ocurrió en Somalia, condenada por un clan islámico, una señora condenada por un clan islámico no pudo ser lapidada hasta que no tenga el hijo. Y ahora, Fe Vi, que significa Vi, de este disco de Henry Salvador. Mais mon cœur lui me murmure El primer estado que derogó la pena capital fue el de Michigan en 1846, pero no el resto del país hasta hoy, como sabemos. Y más tarde, Venezuela, en 1862. Pero existe un precedente con un personaje histórico, desde mi punto de vista, injustamente tratado. El gobierno revolucionario de Maximilien Robespierre, que solo duró un año, fue el primer gobierno que derogó la esclavitud, y el mismo Robespierre consideraba injusta la pena de muerte, salvo que, según él, tenía que ser momentánea mientras no se asentara la república. Por ello, instituyó la guillotina, que creían, falsamente sin duda, que era un método de ejecución más rápido, más limpio y más humano. Al final, paradójicamente, o más que paradójicamente, curiosamente, el mismo Robespierre pasó por la guillotina. Y ahora, Il Fait Dimanche, o sea, el domingo. Il fait dimanche quand tu souris et par les persiennes baissées un rayon de soleil rougit les murs de notre nid douillet. Il fait dimanche au bord de l'eau. Blanc glacé sous les glycines, quand sur ta bouche reviennent les mots, ces premiers mots que l'on devine. Il fait dimanche et tous les jours, à chaque fois que tu souris. C'est la revanche de l'amour sur le temps qui passe sans bruit. Il fait dimanche à Marrakech, dans l'ombre d'une de ses ruelles, quand je vole sur tes lèvres. Le sucré des cornes de gazelle. Il fait dimanche et tous les jours. À chaque fois que tu souris, c'est la revanche de l'amour sur le temps qui passe sans. Le temps qui passe sans. La visión humana y universal de justicia no entiende, no se entiende por la capacidad de venganza, sino por la capacidad de perdón. Ello significa un salto cualitativo importante del tribalismo, de la barbarie, a la civilización. La desaparición de la pena capital y el respeto por la vida humana concreta, sin importar su ideología, procedencia, religión o creencias, es y debe ser un índice de progreso, no la venta de coches o de televisiones como parece que algunos la entienden. En ese sentido, es un baremo más importante de progreso el informe anual de Amnistía Internacional que las estadísticas económicas. Y ahora la muralla china de este disco de Henry Salvador. Je n'irai pas faire ces voyages dont j'avais tant et plus rêvé. Je n'irai pas faire ces voyages, je n'ai plus envie de m'en aller. Partir, ça n'en valait la peine que si tu venais avec moi. Partir, ça n'en vaut plus la peine puisqu'il faudrait partir sans toi. Que m'importe dès lors la muraille de Chine si je dois être seul pour en faire le tour. Que m'importe Java, les îles Philippines, Sumatra, Bornéo, Ceylan ou Singapour. Que m'importe Kyushu, l'île Sakhaline, si tu n'es près de moi, mon amour. Je n'irai pas faire ces voyages dont j'avais tant et trop parlé. Je n'irai pas faire ces voyages, je n'ai plus envie de m'en aller. Partir, ça n'avait d'importance que si tu venais avec moi. Sans toi, ça n'a plus d'importance, alors tant pis, je reste là. Que m'importe dès lors la muraille de Chine, si je dois être seul pour en faire le tour. Que m'importe Java, les îles Philippines, Sumatra, Bornéo, Ceylan ou Singapour. Que m'importe Kyushu et l'île Sakhaline, si tu n'es près de moi, mon amour. No hace mucho que salieron a la luz greguerías de Ramón Gómez de la Serna que hasta ahora no habían sido publicadas. En una de ellas se dice que las palabras son el esqueleto de las ideas. Y ciertamente lo son. El problema es que ese esqueleto no lleva un orden preciso y se le ponen cuerpos que a veces no se corresponden con ese esqueleto. Cuerpos de ideas interesadas que de tanto desordenar los huesos de ese esqueleto crean deformaciones que se alejan de los significados originales hasta el punto de llegar a ser incluso lo contrario. Libertad puede ser lo contrario, amor puede ser lo contrario, y progreso puede ser lo contrario en este mundo al revés que denunciara tan lúcidamente el escritor uruguayo Eduardo Galeano? Y ahora de Henry Salvador, Jazz Mediterráneo. Les airs démodés, une orange pressée. Jazz Méditerranée, il fait trop froid pour aller nager, pour te faire danser. Dehors, la nuit nous jette un sort. On voit l'étoile du nord, tu fais un vœu, des sanglots dans les yeux, et la croisière c'est fou, ne s'amuse plus du tout. Jazz Méditerranée, un courant d'air sur ton décolleté, sur ta peau de fée. Jazz Méditerranée, une dernière valse, un dernier baiser avant d'arriver au port. La nuit regrette encore. On voit le sémaphore, tu fais un vœu, je te fais mes adieux, et la croisière c'est fou, ne s'amuse plus du tout. Escucho que se cayó el muro hace 20 años, pero sigo viendo muros, muchos muros. Y no hablo de los físicos, aunque también. El muro de la indiferencia, el muro de la violencia, el muro de las diferencias sociales, el muro que te aísla entre a ti y a mí, en mi parcela de mezquindad y cobardía, tantos muros de la vergüenza. Habrá que ir a ellos al menos, y al menos pintarlos como en Berlín, con la esperanza de que un día también caigan. Y ahora un tour de menage, algo así como un paseo. Une grande parade, un défilé de chars. des serpentins, des fleurs, du bruit, une fanfare. Je veux une mascarade, un verre et un cigare. Nous deux, un tango à trois temps. Je veux encore une fois seulement un tour de manège, des feux de joie avant qu'il neige, des phares, des lumières de toi et moi avant l'hiver. Je veux une grande parade, une retraite au flambeau, des majorettes, une fontaine, je veux un drapeau, une petite mascarade, un carnaval à Bornéo. Nous deux, un tango à trois temps. Je veux encore une fois seulement un tour de manège, des feux de joie avant qu'il neige, des phares, des lumières de toi et moi avant l'hiver. Se equivocaron algunos teóricos. La última fase del capitalismo no era el imperialismo, es el mafiosismo. Y es la última, pues, es la que acabará con el capitalismo, llevándonos a algo aún peor, el medievalismo. No en vano, el mayor representante institucional del mafiosismo en el poder se llama Silvio Berlusconi y se hace llamar Il Cavalieri, el caballero, un sobrenombre con marcadas reminiscencias medievales, o la misma mafia funciona con jerarquías con reminiscencias medievales. Y ahora, vagabundo de Harry Salvador. Je suis né sous un ciel de traîne entre Hambourg et Cuba. Depuis je me promène sur mon nuage à moi, là où le vent me mène. J'ai entendu tant de sirènes chanter ici et là que j'ai eu de la peine à filer toujours droit, que j'ai eu de la peine. Tous les vagabonds, vagabonds décroisent un jour leur chemin. la terre n'est pas si ronde. Tous les vagabonds, vagabondes abondent dans mon sens. Sur la même longueur d'onde, je me suis mis en quarantaine déjà au moins deux fois. Loin des soirées mondaines qui filent à la coda pour jouer les mêmes bien. Les chansons les plus beaux et miel obéissent à ma voix quand je caresse les baies de mon vieux piano droit qui veut quitter la scène. Les vagabonds, vagabonds et croisent un jour leur chance. La terre n'est pas si ronde. Tous les vagabonds, vagabonds abondent dans mon sens. Sur la même longueur d'onde, je suis né sous un ciel de traîne, le jour pointait pour moi et l'été qu'elle avait m'a appris ce jour-là à filer à l'indienne. La visión del mundo del mafiosismo no entiende de justicia que no sea la divina, pero solo en apariencia, pues ni se respeta. El mafioso solo respeta el poder, que está en escala superior al dinero, que es lo segundo en importancia para él. Viste impoluto por parecer algo que no deje ver su miseria humana, pero ni aun así la puede disimular. Como el hijo de la película El Padrino de Coppola, muere como todos, con un solo perro de compañía en un patio gris, si no muere antes de un tiro o de un ahorcamiento. Nunca entendí que pudieran ser para algunos, que sin duda no entienden la película, modelos referenciales atractivos y no repulsivos los de la película El Padrino de Coppola. El mafioso o la mafiosa, en última instancia, es el fracaso de la condición humana personificada, la vuelta a la barbarie. El mafioso es como un rey Midas que todo lo que toca, en vez de convertirlo en oro, lo transforma en detritus. Y cuando hablo de mafiosos, hablo de todos los estilos, porque todos son iguales, tanto mafias legales o ilegales, da lo mismo. Y ahora, yo sé que tú sabes, de Henry Salvador. Je sais que tu sais que je t'aime, n'est-ce pas que tu le sais? Jamais je ne t'en ai fait l'aveu, mais je sais que tu sais tout. Tu sais lire dans mes yeux, mon cœur est pour toi sans mystère. N'est-ce pas que c'est bien vrai? Tu suis tous mes rêves pas à pas. tu lis en moi beaucoup mieux qu'en toi-même. Car tu m'aimes et tu ne le sais. Quand je suis près de toi, jamais je ne m'ennuie. Mais toi, quand je suis là, tu n'es pas triste. Hier soir, je t'ai quitté très optimiste. Et j'ai rêvé de toi toute la nuit. En rêve, tu m'as dit ce que tes lèvres closes avait inconsciemment dans l'ombre refoulé. Mais tu sais comment Freud interprète les choses. Le rêve était de moi, mais ton cœur m'a parlé. Je sais que tu sais que je t'aime, n'est-ce pas que tu le sais? Jamais je ne t'en ai fait l'aveu, mais je sais que tu sais tout quand même. Tu sais lire dans mes yeux. Mon cœur est pour toi sans mystère. N'est-ce pas que c'est bien vrai? Tu suis tous mes rêves pas à pas. Tu lis en moi beaucoup mieux qu'en toi-même. Car tu m'aimes et tu ne le sais. Mientras este modelo social siga el doble discurso que permite que los tres grandes negocios globales sigan siendo las drogas, las ventas de armas y la prostitución, no tiene legitimidad alguna. Mientras sigan muriendo niños todos los días por hambre y se arrojen toneladas de alimento a la basura, mientras este modelo de falso desarrollo, de falso progreso, siga siendo insostenible para la supervivencia de la vida en el planeta y la economía no está al servicio de las personas y no al revés como ocurre ahora, no me vale eso de elegir el mal menor, suponiendo que sea realmente este tipo de sociedad el mal menor, ni tampoco el regreso a la Edad Media o a fanáticas religiones o creencias supuestamente salvadoras, pero a las que también les gusta llenarse los bolsillos. El futuro está delante, no detrás, y ahora más que nunca es posible, paradójicamente para todo el mundo, ese futuro de justicia global, igual que la destrucción y justicia global que estamos creando. Y ahora, Mademoiselle de Henry Salvador. Mademoiselle, qui passait sans souci dans vos rêves bien plus bleus que la vie. J'irai même vous chanter sous la pluie. Dans vos rêves font le jour de mes nuits. Mademoiselle, tout cela n'est qu'un jeu. je vous aime, n'y voyez que du feu. Le plus beau jour, oh yeah, est celui d'aujourd'hui, oh yeah. Tous les toujours ne riment qu'avec ennui. C'est sans souci, dans vos rêves, bien plus bleu que la vie. J'irai même vous chanter sous la pluie, dans vos rêves font le jour de mes nuits. Mademoiselle, tout cela n'est qu'un jeu. Je vous aime, n'y voyez que du feu. Oh, le plus beau jour est celui d'aujourd'hui. Tous les toujours ne riment qu'avec un nuit. Tampoco me vale que me hablen de otros mundos mejores que están en alguna parte, o la imaginación, pues es una forma de olvidar el tuyo y desprenderte de tu responsabilidad con él. Me da igual el sentido de la historia, si es recto o circular. Me da igual su interpretación. Lo importante es su transformación, como reza la famosa lápida londinense de Don Carlos Marx. Y tú, y yo, y todos, somos los únicos actores que podemos hacerlo, no ya solo por nosotros, sino por los que están por venir. Y ahora, Le Fou de la Reine, La locura de la reina, de Henry Salvador. À moi, il y a tant de pas, beaucoup trop, je crois. La nuit tombe déjà, entre rire et larmes, j'ai perdu mon âme à vos jeux de de roi. J'étais pour vous un clown, voilà tout, l'idiot et le fou, jolie dame de quitter le jeu. Je dépose les âmes. Adieu. Votre rire mêlant quelques bleus à l'âme pour un pauvre diable aux abois. Car je n'aurais jamais été pour vous qu'un clown, voilà tout. L'idiot et le fou, tellement fou de vous. Adieu jolie reine, rendez-le heureux, ce prince qui vous aime pour. No te interesan ciertos temas, me parece bien, pero por ejemplo que pases de la política no impedirá que la política pase de ti. Sin embargo, hablar de fútbol y preocuparte por el fútbol no hará que tenga que ver con tu vida el triunfo de tu equipo. Tu vida seguirá siendo igual aunque gane tu equipo. Otra cosa es que creas que la política es como el fútbol, con equipos y partidos, pero es que ni es así la política real ni es así la vida. Y cuando es así o algo parecido es porque lo han transformado en un monstruo tan aberrante como el fútbol, que como juego pudiera estar interesante, pero ahora es la mayor y más patética y el más patético circo del despiste. Y ahora faire le rond dans l'eau, dar vueltas alrededor de dans l'eau, dar vueltas alrededor del agua. Pedimos aquí de Disco Lunar. Espero que la próxima semana estén aquí escuchando un nuevo disco. Nos vemos en el Womad de Las Palmas de Gran Canaria, los que estén allí y los que estamos aquí, que vamos para allá. Y miren a la luna si la farola se lo permite. Que tengan buena semana. Le vent du désert m'allongé sous le paravent, sous le sable blanc, tout près de la mer. À côté, un palace pour voir le temps qui passe. Je ne suis pas sur la photo, je suis au bord de l'eau. Être en ville n'est pas assez, ni trop. Je sais c'est rien, mais je préfère. La seule chose que je sais faire, des ronds dans l'eau, les herbes folles et la rivière, les plages du Finistère et la mer. Des siècles que j'entends les pas des passants, l'eau de la fontaine et la pluie qui tombe sur les passants et sur le paravent, tout près de la Seine à l'abri. Le temps passé, les soleils se couchaient.